Bailemos y olvidemos todo lo pasado. Los dos tenemos tanto que reprocharnos. Bailemos. Bailemos y recordemos solo lo más bello. Aquellas cosas que dejaron huellas, intentemos reconstruirlas. Bailando. Vamos a revivirla otra vez. Bailando perdimos la noción del tiempo. La misma melodía es como un sueño. Sigamos abrazados, bailemos. Nuestros cuerpos como antes, dejemos que la nostalgia nos envuelva y con los ojos cerrados bailemos. Vamos a revivirla otra vez. Bailando perdimos la noción del tiempo. La misma melodía es como un sueño.